nos tenemos que decir adiós, porque quizá jamás en la vida te vuelva a encontrar. Nos tenemos que decir adiós, porque esta vez será nuestra última noche de amor. Capullito de rosa que vives para mí, corazoncito mío, tengo que partir. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto. De madrugada ya empieza a amanecer, como en mi triste vida parece anochecer, aquí dentro de mi alma.